Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti y para mí y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con alguien que no seas tú. Gastaré toda mi vida y más. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar. Porque un amor violento nos fulmina. Porque un amor violento nos deslumbró. Porque un amor violento nos fulmina.